sabes, me voy a presentarte aquí. Te lo presento, ¿qué le da? ¿Dónde es el Ñengo? Papi, de Bayamón. Esto es mafia, ya tú sabes. Esto es sangre nueva. La sangre, sangre que no es agua. Esto es sangre de peso. Ya tú sabes la que hay. ¿Quieres guerrilla? Vámonos con el pavilla. Si en Colombia va a romperle la niña, terminan de rodillas para que no le dé una trilla. La música repara, te va a sacar en camilla. Comenzando abriendo el show, tengo el del flow. Ñengo.